Los padres y niños franceses han estado hasta el pasado 9 de abril de huelga de lápices caídos, cuestionando así la utilidad pedagógica de mandar trabajo para realizar en casa, la cual, afirman, no ha sido probada aún. De esta manera, los padres franceses invitan a sus hijos a que no hagan los deberes en casa y que tan solo trabajen en clase. Y es que a pesar que desde 1956 existe una circular que prohíbe en Francia mandar deberes a los niños de primaria, raro es el centro que lo cumple. Así pues, esta polémica ha traspasado la frontera hasta nuestro país, añadiendo un grano de arena más sobre la discusión del estado del sistema educativo español. Actualmente, casi un tercio de los alumnos españoles de primaria destina algo más de 2 horas a hacer los deberes en casa. Esto sin contar las actividades extraescolares que le restan el poco tiempo de ocio que le queda a los niños fuera de las aulas. Si echamos cuentas y sumamos las 6 horas de clase, más las otras que el niño pasa en el centro, más los deberes de casa y extraescolares, nos encontramos con alumnos que en muchos casos llegan a superar la jornada laboral de los adultos, situación que es más habitual ver en los centros privados que en los públicos. Podemos estar en contra o a favor de los deberes en casa. Sin embargo, sí creo que hay un consenso en que la situación de sobrecarga de trabajo de los niños españoles es un problema necesario de abordar. ¡Tiza en los zapatos! Bienvenidos al cuarto programa de Tiza en los Zapatos, este podcast sobre educación para todos los públicos. Ya ha pasado la Semana Santa y nos tenéis aquí de nuevo. Bueno, chicos, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Bien, no? Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos al equipo habitual. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Pues ya he dicho, muy bien, descansado de la Semana Santa y con fuerzas renovadas. ¿Algo de deberes sobre la educación te has llevado a tus vacaciones? Es inevitable. Es inevitable. Laura, muy buenas. Muy buenas, Jaime. Laura está enfadada conmigo porque dice que en Semana Santa le he hecho trabajar. Porque no he parado de hablarle del tema del podcast. Sí, la verdad es que no me ha dejado ni respirar. Es que pensamos que hay muchas cosas que mejorar y estamos empezando. Y bueno, vais a notar un par de cambios que vamos a realizar en lo que es el guión del podcast. Y uno de ellos, principalmente, es que, como sabréis, tenemos 2 secciones, una sobre pues el mundo docente, que hemos llamado sala de profesores, y otra sobre recursos educativos. Hemos pensado que quizás, para no extender mucho la duración de los podcasts, vamos a ir alternando una de ellas en cada episodio. De tal manera que nos va a quedar un sumario como nos va a contar Carlos. A ver, cuéntanos. A ver, pues lo que no ha cambiado es que comenzamos con las noticias más destacadas. Vamos a continuar viajando con educación por el mundo. Hoy vamos a visitar Estados Unidos. Más adelante, Laura nos va a contar sobre la dislexia en su sección de psicología. Y hoy toca recursos y Jaime nos va a traer un libro mágico. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Y terminaremos, como siempre, pues nuestra sección, vuestra sección, mejor dicho, la de los oyentes, donde vamos a hacer un repaso de todos los comentarios que nos habéis dejado en los diversos... en las diversas redes sociales y métodos de contacto que tenéis a vuestra disposición. Comenzamos el podcast con la sección de noticias y en esta ocasión, en lugar de recopilar las noticias más importantes de esta temporada, de estos 15 días, tenemos una noticia que nos va a dar tanto juego y tanto debate que hemos decidido solo comentar. Y es los ya conocidos recortes en educación y sanidad, pero bueno, por lo que nos toca, en educación. Podemos leer un titular que dice así: el recorte anunciado por el gobierno y el que han hecho las comunidades supone una rebaja de más del 12% en la inversión educativa desde el 2010. Voy a comentaros un poquito antes de entrar en debate. Nos comentan que al menos 3.000 millones en educación se van a recortar, sobre todo en personal, porque básicamente es el sueldo, que es el 70%, el sueldo de los profesores, es el 70% del dinero invertido por las administraciones educativas. Lógicamente, tienen primero que hablarlo con las autonomías, que son las que realmente han de llevar a cabo los recortes. Una de las opciones que tienen en mente es subir el límite legal de alumnos por aula, que actualmente el máximo es de 27 en primaria y de 33 en secundaria, y aumentar las horas de clase que dan los profesores a la semana. Ahora tenemos un máximo de 25 en primaria y de 21 en secundaria. Lógicamente, con esto pretenden conseguir que, al haber más alumnos y profesores que den más horas, se van a necesitar menos profesores. Vamos a abrir aquí el debate. A ver, chicos, que... Bueno, no os pregunto qué opináis, porque casi todo el mundo sabrá qué opináis, pero... No, igual no, igual hay un debate. A lo mejor hay debate. Cuéntanos. Bueno, yo por mi parte, la verdad es que voy a intentar calmarme un poco antes de comentar mis opiniones y voy a intentar... No grites, no grites. Exacto. Bueno, la verdad es que todo esto, como bien sabéis todos, va a potenciar la calidad de la educación, sin ninguna duda, ¿no? O sea, teniendo más alumnos por clase, habiendo menos profesores... Esto, sin duda, los alumnos van a salir muchísimo mejor preparados. Noto tu tono irónico. Sí, hacía falta, decirlo, por si acaso. Comillas, comillas. Bueno, sí, sí. No, la verdad que en este asunto, bajo mi punto de vista, aparte de que me pueda afectar personalmente, que eso, bueno, ya es un caso más particular, entiendo que se están pegando un tiro en el pie, como Froilán. Bueno, yo voy a hacer un poquito de juez del... abogado del diablo, perdón. Entonces, yo entiendo que estos recortes van a ser muy duros, y es así, debido sobre todo a la situación en la que estamos. Pero igual también se podría un poquito, digamos, aprovechar. Es decir, si aumentan los alumnos por aula, no van a ser todos unos... ¿cómo decirlo? Malos estudiantes. Malos, ¿no? Estudiantes, habrá de todo. Entonces, se podría intentar o se podría hacer que los que son mejores ayuden a los que van un poquito peor. ¿Que es muy difícil? Totalmente de acuerdo. Pero si se hace bien, puede ser una manera de que los alumnos que van un poquito más retrasados se pongan un poquito las pilas intentando imitar al resto de compañeros. Pero hay que hacerlo bien. A ver, yo aquí te voy a llevar la contraria. Yo pienso que lógicamente, si lo que se está intentando en nuestro sistema educativo español, una de las metodologías es hacer una educación individualizada, adaptar la forma de enseñar o adaptar el currículum a las necesidades de cada uno de los alumnos, a mayor número de alumnos, mayores necesidades y mayor diversidad. Por lo cual, más difícil va a ser la tarea docente a la hora de adaptarlo. ¿Qué ocurre? Que esto puede llevarnos a una educación generalizada en la que llegue el profesor de la clase igual para todos y, claro, se pierda esa manera de ir adaptando la forma de dar clase. ¿Que los más adelantados ayuden a los más retrasados? Pues alguien te puede decir que eso logrará, a lo mejor, no que los más atrasados lleguen al nivel de los adelantados, sino que los adelantados bajen hasta el nivel de los atrasados. Yo es que creo realmente que el problema está ahí. Yo hablo por lo que más conozco, que puede ser formación profesional y secundaria. En este caso, estamos hablando de 33 alumnos por clase. El problema, o lo que comenta Laura, estaría muy bien si de los 33 tuviéramos incluso equilibrio en el aula, es decir, pues bueno, la mitad de alumnos que están por la labor de aprender y de seguir las clases y la otra mitad que puedan dar un poco de mal, por decirlo así. Pero es que el problema es que en la actualidad el porcentaje realmente de alumnos que están queriendo aprender y que están poniendo de su parte es muy bajo en comparación con los alumnos que quieren estropear la clase de alguna manera. Entonces, aumentar el ratio para mí es un suicidio totalmente. Y realmente en otras asignaturas que yo puedo tener un poco más de conocimiento, como puede ser montaje de ordenadores que estoy dando en FP este año, montar ordenadores con 35 alumnos en el aula, es imposible que cada alumno pueda aprender de una forma individualizada y demás. Y como esto, muchísimos casos prácticos que seguro que van a ser imposibles de llevar a cabo. A ver, yo sé lo que he dicho ha sido muy polémico, lo sé. También es un poco utopía, pero yo creo que el trasfondo real es la educación que reciben los alumnos. los alumnos están acostumbrados a que van al colegio, van a una clase, llega un profesor, le suelta el rollo y ya está. Entonces, habría que empezar por reeducar a esos niños para que puedan realizar una enseñanza unos de otros. Y es una manera, yo creo, que de dar ejemplo, y sobre todo en la adolescencia muchas veces es la imitación, por lo que se mueven es por la imitación. Entonces, podría funcionar. No digo que sea... que el sea es que van a imitar a los malos. O no, igual nos sorprende. O sea, os digo que es difícil y es polémico, estoy totalmente de acuerdo. Pero si se hace bien, podría dar muy buenos resultados. A ver, vamos a continuar leyendo un poco la noticia, porque es una noticia que tiene mucho jugo. También nos comenta que la UGT ha calculado que en las escuelas e institutos públicos se van a perder casi 23.000 profesores con esta medida. Solo en algunas comunidades. Solo, pero bueno, ya es. Porque el cálculo a nivel nacional andaba por los 120.000 profesores. Yo creo que es una barbaridad. Bueno, que estamos en lo mismo. Estamos en crisis, no hay empleo. En lugar de generar empleo, vamos a despedir a gente. ¡Bien! ¡Fiesta! Bueno, otra de las opciones que se están barajando es subir el precio de las matrículas universitarias y reducir el número de carreras, eliminando las que tienen pocos alumnos. Seguimos en lo mismo, es decir, menos opciones de educación. Hablando ya en temas económicos, a los 3.000 millones que se han anunciado y que hemos comentado al principio, hay que sumarle 3.400 millones que ya han recortado de sus presupuestos en esos dos últimos años las comunidades autónomas. En total, pues tendríamos unos 6.400 millones de tijeretazo que en total vamos a sufrir, bueno, hemos estado sufriendo y vamos a sufrir ya con todo. Y además esto coincide con un incremento del alumnado en los últimos dos cursos. Hay un 6,6% de aumento en colegios e institutos. ¿Esto qué opináis? ¿Creéis que hay alguna razón por qué aumente este aumento de alumnos? Hombre, por lo que parece el absentismo escolar ha disminuido también. Es normal, pues bueno, tasa de natalidad, supongo que todo influirá. Y que de alguna manera no deja de ser España un país que va creciendo en su población poco a poco. Entonces es normal que haya un aumento de alumnos. Lo normal sería acompañar ese aumento de alumnos con un aumento de los profesores, no una supresión de 120.000 profesores, en este caso interinos. Y yo me imagino que hay muchas asignaturas que van a ser imposibles de dar, porque actualmente, sin lo que se llaman desdobles o profesores de apoyo, que es precisamente lo que van a cortar, entre otras muchas cosas, pues va a ser bastante complicado. Bueno, por complementar esta información, también nos comenta la noticia que hemos sacado, que los recortes llegan en un momento en el que, entre otras cosas, sobre todo por la crisis, el abandono escolar temprano se ha reducido a su nivel más bajo. Los datos que tenemos aquí es que en torno al 26,3% en el 2011... En el 2009 era el 31,2%. Es decir, estos recortes, sobre todo porque ahora es lo que estamos hablando, de personal y recursos, llegan cuando, curiosamente, más se necesitan, que es cuando más alumnos parece que están retomando o están volviendo a los estudios. Muy lógico. Esto también puede favorecer una cosa. Los alumnos que vuelven a estudiar, que lo dejaron con 16 años en la ESO y se han vuelto a apuntar a estudiar, se han matriculado, ahora toman interés. Pueden ser un ejemplo para esos alumnos que no paran de dar mal en clase e intentan boicotearlas. Lo que decía yo tampoco es ninguna tontería. En el fondo. No, yo creo que eso es cierto, por ejemplo, en formación profesional se va a notar y puede... Ya dije en anteriores programas que, por ejemplo, yo tengo la experiencia de que me ayudan mucho en clase estas personas más adultas. Pero, por ejemplo, en secundaria, teniendo la opción de examinarse por su cuenta, siendo mayores de 18 años, no creo que haya una reinserción de estas personas físicamente en los institutos. Con lo cual, es ahí donde yo creo que se van a montar unos follones bastante majos. Y luego, por comentar un poco el tema de los presupuestos que ha dicho Jaime, estamos de acuerdo que estamos en crisis y todos arrimaríamos el hombro, por decirlo de alguna manera, si notáramos que el esfuerzo es universal, por decirlo así. Pero, vamos, y echando un ojo a los presupuestos y que no toquen temas como ejército, iglesia o corona, el presupuesto que tiene asignado un poco la monarquía, pues a mí la verdad que me saca de mis casillas. Y no estoy especialmente en contra de ninguna de estas tres áreas, pero... Hombre, hay un tema que no sé si lo hemos llegado... Yo creo que lo hemos hablado porque me suena, que es, a ver, si el tema de la crisis, hablando en educación, es que falta dinero... Yo creo que si se planteara bien, muchos, aunque son, bueno, en España somos muy protestones, pero muchos docentes, si les plantearan que se bajara un X% de su sueldo para no reducir estas, bueno, ayudas, este presupuesto para educación, pues yo creo que había gente que estaría de acuerdo. O sea, antes que despedir a gente, porque despedir, bueno, en este caso, más que despedir sería no contratar. Uno contratar, se jubila un profesor y en lugar de hacer oposiciones o contratar a uno, pues bueno, tú que eres profesor de tercero de primaria, pues ahora vas a tener que dar a tercero y a quinto. O si eres de primero de secundaria, a primero, a tercero y a cuarto. Y quizás con una reducir, como dices, tu carro reducir de otro lado, que a lo mejor eso sí que nos puede ayudar. Sí, y luego también es cierto que yo estoy de acuerdo. Lo que está bien hacer un esfuerzo si lo ves de alguna manera que sirve para algo. Hacer un esfuerzo, en este caso económicamente, con una bajada de salario, para que encima veas, porque ya nos ha pasado hace poco, hay que recordar que nos han bajado el sueldo un par de veces ya. Y que eso sirva para que en vez de 21 o en vez de 18 horas lectivas, que supone normalmente en secundaria, bueno, en FP, que es lo que estoy hablando yo, el dar a lo mejor tres módulos, tres asignaturas, y que esto suponga que te bajan el sueldo, y que vas a dar en vez de tres asignaturas, cuatro asignaturas, es algo complicado de entender. Bueno, hay algo que estoy cayendo yo, que me parece que no hemos dicho, creo que esta noticia la hemos extraído del País, me parece que me la pasaste. Sí, está Carlos. El País, el ABC también, es que está en varios medios, la verdad. Habla sí. En varios medios, nos hemos basado en esta porque nos ha parecido muy interesante, porque aportaba bastante información. Otra, por aclarar, seguir aclarando, claro, nos comenta la noticia que varios expertos han discutido, entre otros temas, y lógicamente sin ponerse de acuerdo, porque en esto de educación y pedagogía hay poco consenso, que, claro, hay una importancia a la hora de reducir, no aumentar, ojo, reducir el número de alumnos por clase y que eso puede llevar a mejorar los resultados. Asimismo, otros expertos dicen que quizás es mejor pagar bastante mejor a los docentes que bajar el número de alumnos. Es decir, un docente que está contento pues con su salario quizás trabaje mejor. Pero claro, ahí estás diciendo quizás que los docentes no están trabajando todo lo mejor que podría. Luego por ahí también hay otros especialistas que dicen que si se aumenta el número de alumnos por clase, pues va a empeorar la calidad. Que ya hemos visto que en esta mesa, pues por un lado estamos los que decimos, estamos de acuerdo, por otro lado tenemos a Laura, que dice que quizás no sea malo, que se puede aprovechar. Optimista. Que no era algo categórico, es una hipótesis, no, por meter un poco de debate. No, es optimismo puro. Es optimismo, me gusta, es puro optimismo. Muy bien, también es verdad que todas estas medidas que estamos planteando aquí pueden entrar en contradicción directa con lo que el gobierno ha planteado, el objetivo que el gobierno se ha planteado para la educación. Voy a leer, y leo entre comillas, lo que decía el gobierno. El programa de educación de secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas que tienen como objetivo tratar de responder a los requerimientos de la sociedad a través de una respuesta decidida por la mejora de la enseñanza sostenida con fondos públicos, considerando esencial la plena escolarización e insistiendo en la necesidad de obtener las ratios profesor-alumno, alumnos-grupo cada vez más favorable. Pues si estamos diciendo que aumentar el número de alumnos puede ser negativo, pues entra en conflicto con lo que nos dice el gobierno. Y bueno, estamos hablando de aumentar el número de alumnos, pero ocurre lo mismo con aumentar el número de horas lectivas de los profesores. Porque claro, nos hemos centrado en eso, pero que los profesores también tendrían que sería, ojo, el tema sería restar horas de tutorías, de visitas a los padres, corrección y preparación de exámenes o programaciones para dar clase. ¿Qué os parece? A mí me parece que falta complementar la frase del gobierno porque termina diciendo unos ratios de alumno o profesor favorables, pero ¿favorables para quién? Pues en principio favorables para los presupuestos del Estado. Exacto. No para nada más. Y me voy a morder la lengua. O igual no, no lo sé. Es un tema polémico, sí. Eso está claro. Y hasta que no pasen estos malos tiempos, me parece a mí que vamos a tener que agachar la cabeza. O sea, no agacharla, yo sino... Yo me niego a eso. No agacharla, sino acarrear con lo que nos cae encima. Bueno, Carlos... Un último comentario, sí. Porque a lo mejor muchos de los oyentes que nos están escuchando, cuando hablamos de una jornada de 18 horas, 21 horas, estamos hablando de que esas horas son de permanencia en el centro y que realmente, cosa que queremos compartir con los oyentes en algún otro momento... detrás de esas horas en el centro hay bastante trabajo en casa durante horas que no son lectivas, fines de semana, me comentabas antes lo de Semana Santa. No sé cuánta gente de la que nos escucha se puede imaginar el trabajo que lleva detrás, el preparar unas clases convenientemente y el tema de las correcciones y demás. Entonces, eso la verdad que, claro, al final te exprimen. Por eso tenemos esa idea, ¿verdad? Esa idea de hacer aquello que ya os hemos adelantado, de contaros un poquito cómo funciona esto del mundo de la docencia y cómo trabaja un profesor. Bueno, como habéis visto, es una noticia que nos ha dado mucho juego. Vamos a dejarlo aquí, porque la verdad es que nos podríamos pegar horas y horas debatiendo, porque es muy polémica. Esperamos que nos mandéis vuestras opiniones. ¿Qué os parecen estos recortes? Bueno, sabéis que tenéis a disposición todos los medios, que luego os comentaremos. Y bueno, vamos a pasar ya directamente, haciendo una pequeña pausa, a la sección de Carlos, que nos va a contar cómo es la educación en los Estados Unidos. Bueno, como bien ha comentado Jaime, hoy viajamos a Estados Unidos, es decir, cruzamos el charco y vamos a descubrir cómo es el sistema educativo más famoso del mundo. Y digo más famoso principalmente porque el cine es el que se ha encargado de que todos conozcamos, pues, escuelas, universidades y demás americanas, pues desde Los Simpson hasta, bueno, cualquiera de estas últimas películas de Infiltrados en clase, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si logro daros algunos datos, algo de información para ver realmente cómo se estudia en este país. Para empezar, deciros que mi curiosidad de investigar sobre Estados Unidos viene porque un compañero, el cual me ha pedido que mantenga su anonimato, bueno, pues eso, viene cuando Gonzalo, que estudié con él, o sea, trabajé con él en Monzón, me comenta que está esperando noticias para a ver si el curso que viene puede ir de profesor visitante a California. Bueno, ya podéis pensar, mi primera reacción fue... Como te pillen, prepárate, que te voy a hacer una visita rápido, sí, sí, ¿no? Una playita. Pero bueno, luego seguimos comentando el asunto y me dijo un poco las características de este sistema educativo. Me ha mandado mucha información, así que gracias a él os voy a contar algunas cositas. Comenzar comentando que la educación en Estados Unidos es responsabilidad de los estados federales, que son como unos 50. Pasa algo parecido como en España, que no dependen directamente del gobierno central y que están, pues eso, esa responsabilidad recae en las comunidades. Entonces, depende de qué estado nos vayamos a referir, vamos a encontrar bastantes diferencias. Por ejemplo, la educación obligatoria en algunos estados es hasta los 16 años, igual que en España, y en otros aumenta hasta los 18. Tenemos luego, por hablar un poco de las diferentes etapas educativas, infantil sigue siendo una etapa no obligatoria y va desde los 2 a los 5 años. En primaria, va a depender un poco de los estados, pero tenemos que los alumnos están escolarizados desde los 6 hasta los 10 u 11 años. Se trata, al hilo de lo que ha comentado Jaime en el monólogo inicial, allí en primaria no tienen deberes. O por lo general es una educación en la que consideran que no tienen que llevarse trabajo a casa. No existe tampoco un currículum nacional dictado por un gobierno central que seguir y por eso ya cambian en cosas tan básicas como las edades de escolarización de cada etapa. Secundaria vamos a tener principalmente dos etapas, una que va de los 12 a los 14 años y una segunda que es más conocida, pues a lo mejor por las películas y demás que decía antes, que es la de high school, que va de los 14 a los 18, donde obtienen el título de bachillerato. Tanto en primaria como en secundaria tenemos que los alumnos pueden elegir entre unas asignaturas de libre elección. Es decir, es curioso que ya con 6-7 años eligen entre asignaturas como música o informática a su libre albedrío. En secundaria ya estamos más acostumbrados a que los alumnos puedan tomar esas decisiones. Luego, a partir de aquí, tenemos lo que es el college, la universidad, donde pues preparan a los alumnos tanto para FP, bachillerato o para las carreras universitarias. Y correspondiendo a la FP española, tenemos los technical schools, que allí derivan a los alumnos a partir de los 12 años. Es decir, a partir de la primera etapa de secundaria, ya muchos alumnos no tocan lo que viene siendo una secundaria normal, estándar, sino que son derivados a etapas un poco más técnicas. ¿Eso qué sería? ¿Como el FP? Sí, lo que aquí hacemos a los 16 años, allí ya lo hacen a los 12. Lo que sí que es cierto que luego tienen, como venimos comentando, normal en otros países, muchas maneras de reengancharse a lo que viene siendo las etapas educativas más comunes. Así que tienen como... Bueno, yo esto lo he visto en películas, lo de educación para adultos. Lo de que sí, van ahí... luego a lo mejor empiezas haciendo un technical school, pero eso no te va a evitar que luego puedas hacer una carrera universitaria, cosa que aquí en España, conforme te vas derivando hacia un ciclo de grado medio y demás, es más complicado. Que lo de la carrera universitaria, no sé si nos vas a hablar. No lo voy a tocar mucho, yo creo que las películas ya dan bastante información, pero tienen un montón de variedad de pregrados, posgrados, grados universitarios, hay bastante, bastante donde elegir. Por continuar un poco contando cosas más generales, tenemos el tema de los horarios, que son horarios continuos. Dependiendo de las etapas, pues empiezan 7:30, 8 de la mañana, hasta las 2 del mediodía. La duración del curso es una duración más o menos estándar, de 180 días en el calendario. Y una cosa curiosa que todos recordamos de ver en la nevera de los Simpsons es el tema de las calificaciones. Es verdad. ¿No? Donde tenemos... que allí no evitan calificaciones numéricas a toda costa y tenemos el tema de pues las A's, B's, C's, que suelen ser las tres calificaciones que van de sobresaliente, notable y aprobado, por decirlo así, y luego D y F, que vienen siendo por debajo de la media, suspendidas y demás. Yo la F la conocía, pero la D no. La F, que es R de fail, sí, no, has no, fallado. No sé de dónde la F era lo más has defraudado, de y la D de defraudado, ¿no? Algo has defraudado así, sí. A la comunidad. No, lo que sí es cierto, por lo que me comentaba también Gonzalo, es que muy pocos alumnos hay que tengan D's o F's. La verdad que es muy poco habitual que suspendan. Y bueno, decir también que aparentemente, por la información que he recibido, los alumnos suelen completar y complementar estas notas con muchas tareas relacionadas con la comunidad educativa. Es un poco en lo que venía diciendo Laura, ¿no? Que tendríamos que cambiar esa perspectiva y hacer que nuestros alumnos se involucraran mucho más en lo que es el sistema educativo, bien ayudando, bien, pues eso, siendo esos ese punto de apoyo para el profesor. Hombre, pues si en Estados Unidos funciona, ¿por qué aquí no? Sí, ahora te voy a dar algunos datos por los que a lo mejor también funciona aparentemente las cosas en Estados Unidos. Por ejemplo, el ratio de alumnos por profesor, que aquí estamos hablando de aumentar los 33, allí están en 15,5 alumnos por profesor. Algo más fácil que funcione. Ahí ya te he tocado, ¿eh? Más clases, sí. ¿No? También habrá más... Sí, claro. Estamos hablando de que un 90% de la población se decanta por la educación pública, con lo cual pues es un ratio bastante alto para lo que a lo mejor tenemos en la cabeza de que en Estados Unidos se privatiza mucho más. De los colegios privados o de la educación privada hay un 85% que es de orientación religiosa. Comentar que también existen pues instituciones docentes militares, como todos ya nos, creo que nos suena. También existen la posibilidad de concertados. Hablando, por ejemplo, de ratios a nivel de títulos, hay un 86% de la población que está titulada en bachillerato, es decir, que complementa su formación secundaria completa. Cosa que más o menos está en unos ratios normales, que es un mismo porcentaje, que podemos tener parecido en España. Lo curioso es que el porcentaje es el mismo si lo miras en unos grupos de edad joven, de 25 a 35 años, pero si miras entre la gente que tiene 50 a 60 años, también mantiene el porcentaje. Un 85% de la gente mayor de 50 a 60 años sigue estando titulada en bachillerato, cosa que en España o en otros países no sucede, claro. Todos tenemos la idea de... En otros tiempos no se estudiaba tanto como ahora. No era tan importante, quizás. Sí, o de alguna manera ellos empezaron a ser cultos de alguna manera en cuanto a estudios antes que nosotros. Un 30% de los estadounidenses tiene licenciatura, es decir, son graduados universitarios. Algunos datos más, en esta vez tocando un poco el dinero, por un poco contradecir la idea de que más dinero, más inversión pueda ser más calidad. Allí dedican un 5% del PIB, de lo que es el presupuesto del Estado, o de las ganancias, perdón, cosa que es menos de la mitad del porcentaje que dedica, por ejemplo, España. Claro que el PIB americano debe ser bastante alto. Claro. En comparativa con el nuestro. Unos datos más para terminar con esta parte. En los famosos informes PISA, los resultados estadounidenses andan más o menos poquito por debajo de la media de la OCDE, pero en general están por encima de los de España. Es decir, tampoco son unos resultados espectaculares, pero bueno, están por encima de nosotros. En cuanto a número de profesores, ya que hemos comentado algunos datos también, allí cuentan con unos 4 millones de profesores no universitarios, ¿de acuerdo? De los cuales 1.000 son profesores visitantes españoles. ¿Anda? Sí, en comparación, aquí tenemos, he mirado este dato porque me resultaba curioso, en España contamos con unos 60 profesores americanos. Es decir, es una especie de acuerdos o intercambios, pero que desde luego 1.000 contra 60, por mucho que allí sean muchísima más población, la verdad que... Mandamos 1.000 y nos dan 60, no me mola el intercambio. Bueno... contar que allí hay 45 millones de hispanohablantes. No sé si sabíais este dato, pero es el país donde más se habla español. ¿Dónde? Aparte de España, obviamente. Y aparte de los países en los que el español es el idioma oficial. ¿Vale? Pongamos Argentina o Sudamérica, exacto. Entonces, a lo mejor por eso las clases en español pues están teniendo bastante aceptación. Curioso, por ejemplo, cómo tratan en los países donde el inglés es el idioma más extendido el resto de los idiomas. No sé si os lo habéis planteado. Nosotros estamos aquí con la enseñanza bilingüe y demás. ¿En estos países hablarán o se preocuparán por otros idiomas? Eso me pregunto yo. ¿Hablarán? ¿Se preocuparán por otros idiomas? Pues la verdad es que es de los pocos países en los que la oferta de escuelas que contienen en su plan educativo un segundo idioma ha descendido en la última década. Ha bajado de un 30% a un 25%. Es decir, cada vez menos escuelas e institutos ofertan el poder estudiar un segundo idioma. Parece que ellos se conforman con el inglés. ¿Para qué si todo el mundo está aprendiendo inglés? Claro, es el idioma universal, ¿no? Claro. Dicen. Respecto a esto, decir que, y con esto ya termino, que idiomas como el chino y árabe son de los que sí que están en auge para ellos. O sea, ellos se decantan por estos dos idiomas como idiomas interesantes para estudiar y que otros como francés y alemán pues han caído totalmente en desuso y ya no les interesa. Y bueno, más o menos algunos datos, algunas características. Si tenéis alguna duda o queréis algún tema que comentar, tanto vosotros como los oyentes. Yo de momento me quedo con Finlandia. O sea, hasta ahora hemos repasado Francia, Finlandia y Estados Unidos. Bueno, yo animo a los oyentes que voten, a ver... Yo de momento... Ya abriremos alguna encuesta en Facebook. Sí, yo me quedo... Dudo entre Francia y Finlandia, pero creo yo que de Finlandia momento... Yo Finlandia por los resultados. Yo Finlandia sí, también. Sí, por la filosofía yo creo que de momento es el que va ganando. Mira, se me acaba de ocurrir, y eso lo iremos haciendo. Tú nos vas contando y nosotros ya iremos decidiendo cuál un nos ranking. Más. Es un ranking. Ranking de Tiza en los Zapatos sobre a qué país ir a estudiar. Efectivamente. Bueno, pues Carlos, muy interesante. Estados Unidos tenía que caer. La verdad es que, como te digo, prefiero otros países. Y bueno, vamos a pasar a una sección de psicología con Laura, que nos va a hablar sobre la dislexia. Cuéntanos, Laura. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la dislexia, que es el problema que tienen los niños para aprender a escribir y a expresarse de forma correcta. Este problema no tiene nada que ver con un coeficiente intelectual por debajo de la media. De hecho, son niños que tienen un coeficiente intelectual normal y que no tienen otro tipo de problemas como pueden ser físicos o psicológicos que puedan explicar estas dificultades. Entonces, según las estadísticas, en torno al 10-15% de la población escolar y adulta está afectada por la dislexia. Y esto lo que nos quiere decir, o traducido a lo que es un aula, en un aula de 25 alumnos, quiere decir que por lo menos uno de ellos va a presentar este problema. ¿Cómo podemos detectar la dislexia en el aula? Bueno, pues en principio se puede ver que hay un retraso en el aprendizaje de la lectoescritura, y esto es cuando inician el aprendizaje, que se ve que son más lentos, que tienen tendencia al deletreo, que no comprenden lo que leen, y esto es debido a que les falta el ritmo y no puntúan como tienen que puntuar. No ponen las comas donde hay que ponerlas, ni los puntos. ¿Qué errores típicos se dan en la dislexia? Bueno, pues son varios. Las omisiones, que quiere decir que suprimen una o varias letras en la lectura o en la escritura. Por ejemplo, en vez de escribir madre o decir madre, dicen mare. Se comen la D. Luego tenemos las rotaciones, que esto significa que confunden una letra con otra de forma similar, pero que está en posición inversa. Por ejemplo, es muy frecuente que confundan la B con la D, la P con la Q o incluso la B con la P. Y un ejemplo pues sería, en vez de decir brazo, decir drazo. O en vez de decir broma, decir broma. ¿No? Luego tenemos también las inversiones, que esto ya es modificar la secuencia correcta de las letras o las palabras en la lectura y en la escritura. Ejemplo, confundir el la con el al, y en vez de decir lado, decir aldo. Confundir el con le, y en vez de decir elefante, decir lefante. Luego tenemos también confusiones, que estas sí que son sobre todo auditivas, y que se dan entre las consonantes fuertes y débiles y las duras y vibrantes. Por ejemplo, confundir la F con la V, la T con la D y la C con la G. Tenemos también disociaciones, que esto es cuando separan las sílabas de una palabra y la unen a la palabra siguiente, y se produce especialmente en la escritura. Por ejemplo, una frase como puede ser la habitación es azul cielo, en vez de decir la habitación es azul cielo, dirían algo así como, o escribirían mejor dicho, algo así como la habitación es azul cielo. Igual es un poco exagerado, pero es un poco para que veáis, ¿no? Que cambian totalmente lo que son las sílabas y las ponen un poco donde les cae bien. Y por último tenemos la sustitución de palabras. Esto es que cuando estudian palabras de forma global, el niño las utiliza cambiando unas por otras, a veces repitiendo aproximadamente el sentido que tienen y otras pues con total descuido y la decomposición de texto y se lo inventan. Entonces, una vez dicho esto, es importante saber y aclarar que este tipo de errores no tienen por qué servirnos para realizar un diagnóstico. Nos pueden dar una idea. Pero hay niños que al comienzo del aprendizaje, como es lógico y normal, cometen este tipo de errores y ellos mismos, mientras van aprendiendo, los van subsanando. Entonces, insisto en que porque cometan este tipo de errores, no son disléxicos. Entonces, si realmente pensamos que pueden tener este problema de aprendizaje, siempre hay que acudir a un profesional. Porque este profesional, mediante una exploración psicológica, va a realizar un diagnóstico correcto. ¿Cómo vamos a realizar los profesionales este diagnóstico? Bueno, pues primero mediante pruebas psicológicas, como pueden ser los test de inteligencia y los test de personalidad, y también con pruebas pedagógicas, que en este caso serían pruebas de lectura y pruebas de escritura reactiva. Y una vez ya tenemos los resultados de todos los test y de este estudio que le estamos realizando, ya sí que podemos diagnosticar si tiene o no tiene el problema de la dislexia. En caso de que los resultados nos den que tiene este problema de aprendizaje, se puede, lo que hay que hacer es estudiar las dificultades específicas de ese niño, porque aunque vengan tres niños con este problema, no lo, los tres no se les va a poder tratar de manera idéntica. Cada uno tiene sus peculiaridades. Y nada, ya para concluir, simplemente decir que un niño que tiene un problema de dislexia, una vez supere este problema, va a poder continuar perfectamente con éxito sus estudios. No es ninguna lacra ni ningún problema que vaya a ir arrastrando. Yo sí que tengo una pregunta, Laura, y es, no sé, o me he perdido, creo que no lo has comentado, edades de referencia, porque yo pienso en mis clases, dudo que a lo mejor en secundaria o por ahí puedan venir, o pueda yo tener casos de dislexia en mis clases. ¿Suele haber una edad más o menos por las que...? Sí, la edad suele ser cuando empiezan con el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, sí que es posible que llegue alguno a secundaria que no haya... Pero es más en primaria, ¿no? Exactamente, se da en primaria y además es importante localizarlos y comenzar un trabajo para solventarlo, porque si no lo van a ir arrastrando. Y Óscar, estaba pensando, según hablabas en tu conclusión, que sí que es verdad que hay una especie, bueno, esto para todo, de autodiagnóstico, que dicen los padres, ay, pues mi hijo, lo que hablábamos con la hiperactividad, ah, pues mi hijo es muy movido, pues será hiperactivo, ah, pues mi hijo no lee bien, pues tendrá dislexia. No, lo que hay que hacer es, como has dicho, acudir a un profesional. Claro, si tenemos pruebas o creemos que puede ser que tenga dislexia, cuanto antes acudamos a un profesional, mejor, porque antes se podrá poner un remedio para evitarlo. Que normalmente estos síntomas... los detecta el profesor. Exactamente. El docente lo detectará y en alguna reunión con los padres ya pues les aconsejará que visiten al psicólogo para que, pues bueno, les oriente cómo solucionarlo. Que una cosa, que aunque cometan este tipo de errores, ya he comentado que porque los cometan no es necesariamente un problema de aprendizaje. Están aprendiendo, hay que tener en cuenta que están aprendiendo. Claro, que claro. Necesitan una evolución. Si ves que en un periodo de tiempo, no sé calcular qué tiempo, pero si ves que los van repitiendo y no se soluciona, entonces sí que puede haber un problema de fondo. Yo creo que ahí es el problema, ¿no? A lo mejor me pongo en la posición de un profesor de primaria. Jaime, nos puedes decir cómo diferenciar si es un problema de que le cuesta más aprender que al resto o realmente tiene un problema de dislexia, ¿no? Porque ahí... No, a ver, el tema es que a lo mejor no lo he dejado claro, es que el profesor puede detectar todos estos síntomas que ha dicho Laura, que puede ser una dislexia o no. Si él sospecha que realmente no es un problema en sí de que le cuesta, bueno, le está costando el aprendizaje, sino que puede haber un problema detrás como la dislexia, pues ya lo deriva al profesor específico o al psicólogo, lógicamente hablando con los padres, no lo manda, vete tú para allí. Y ya ahí es el profesional quien va a evaluar y decir si efectivamente ahí hay una dislexia o simplemente un otro problema de aprendizaje, que igualmente, aunque no hubiera una dislexia, este profesional puede dar una orientación de cómo, bueno, pues llevar este otro problema de aprendizaje tanto en casa como en el aula. Bueno, vamos a hacer la pequeña pausa de rigor que toca ya a estas alturas, porque os voy a llevar a un mundo mágico, mágico. Ya lo veréis. Bueno, como ya os hemos comentado al principio del podcast, estas dos secciones que tocaban ahora, hemos decidido hacer una cada 15 días, una cada programa. Y en esta ocasión, pues vamos a comenzar con la de recursos. Yo los he engañado para que me dejaran un poquito esta sección, porque os voy a hablar de un cuento que se llama El Mágico Libro de los Infinitos Cuentos. Es un recurso ideal para, básicamente, entretener más que educar. Pero como me ha parecido curioso, lo he querido colar aquí. Pues para niños pequeños, quizás incluso hasta 10 años. Depende de la ilusión que tengan. Y por daros rápidamente unos detalles técnicos, es un libro de 88 páginas de tapa dura. Es bien grandote y grueso, con puntas metálicas y cierre con candado. Bueno, os estáis imaginando esto y pensáis, ¿pero qué es esto que nos está contando Jaime? Bueno, pues es un libro del 2007 que, bueno, depende de dónde lo compréis, os puede costar alrededor de 40 euros. Y es tan sencillo como un cuento en el cual cada página te da la posibilidad de elegir entre varias opciones. Es decir, en la primera página podemos encontrar cosas como eras una vez, había una vez, en un reino perdido, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda página a lo mejor os dicen, en una villa de rojos, en un reino que reinado por, en una charca, etcétera, etcétera. En la tercera página os dirán, unos reyes, una princesa, un duende, y así continuamente. De tal manera que quien cuenta el cuento puede elegir en cada página una de las líneas, que a lo mejor hay, ahora mismo no recuerdo, 20, 30 líneas perfectamente. ¿Qué consiguen con esto? Pues que cada vez que leamos este cuento sea un cuento diferente. Hay una ficha muy curiosa en internet que lo podéis buscar, que nos explica las instrucciones, porque este libro tiene sus propias instrucciones. Dice así, primero, digan juntos las palabras mágicas y pida después a los niños que se sitúen frente a sí, en un plano más bajo. Segundo, quite el candado y abra el libro, evitando siempre que los niños puedan ver su interior. Esto es muy importante. Lea todas las hojas en perfecto orden, desde la primera hasta la última. Tras seguir todos los pasos explicados, el único cuento que relatará será siempre nuevo y diferente. Cuarto paso, cierre de nuevo el libro y guárdelo secretamente de forma segura, fuera del alcance de los niños. Claro, la idea aquí es montarles una parafernalia a los chavales. Bueno, pues vamos a contar un cuento, voy a coger el cuento mágico, vamos a decir las palabras mágicas. Abrimos el libro con el candado y, como dicen las instrucciones, no hay que enseñarles el libro a los niños porque realmente no hay ni un dibujo ni medio y perderá todo el encanto. Toda la información tiene que venir desde el narrador, el que cuenta el cuento. Como os digo, con esto nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de ir a dormir a los niños que os dicen, cuéntanos un cuento, pues hoy os leo este y ya se están acabando los cuentos, ¿qué haces? ¿Inventártelos? No, pues simplemente coges el cuento, el libro mágico de los infinitos cuentos, que parece que estoy haciendo aquí publicidad, pero no. Porque esto yo lo vi, realmente por contaros un poco la historia, yo lo vi en un centro, el último centro que estuve trabajando, y me pareció magnífico, una muy buena idea. Y es que, si no recuerdo mal, la empresa que edita, creo que es la empresa que lo edita, se ofrece en una ficha a los centros, les ofrece este cuento como recurso educativo. Claro, no sé hasta qué punto tiene una aplicación, digamos, docente, pero bueno, como entretenimiento está bastante bien. ¿Qué os parece esta idea, chicos? A ver, ¿qué me decís? Hombre, lo que comentas, por ejemplo, para los centros educativos, en los primeros cursos de primaria, yo entiendo que podría venir muy bien y podría contagiar a los alumnos de esa magia, ¿no? La que intenta crear con lo que tú dices, con toda la parafernalia y demás. No sé, la verdad que yo no lo conocía y cuando comentaste que ibas a hablar en el podcast, sí que miré los enlaces que pasaste y demás y me ha parecido muy interesante. La verdad que sí que está chulo. Ahí, para los que quieran informarse un poco más, yo he buscado información. Básicamente lo que vais a encontrar son fichas en tiendas. Pero creo recordar en la sección de libros del Google hay una previsualización del libro. No sé si eran. ¿Cuántas páginas eran, Carlos? Me parece que 16. Me parece, sí. Podéis ver las 16 primeras páginas y así incluida os hacéis. La etapa. Eso, incluida la etapa. Qué bonita. Muy bonita, la verdad es que es muy bonito. Tiene muy cuidado el diseño. Yo, por lo que cuentas, este libro lo que va a fomentar es el desarrollo de la imaginación. Porque es un cuento que no van a ver los dibujos, no van a, va a ser todo, se lo van a montar todo en su cabeza y va a desarrollar mucho la imaginación en los niños. Yo creo que está bien, que es mágico. Y aparte de que es un buen regalo para hacer a unos padres novatos o bueno, para uno mismo, es un recurso muy bueno. Y lo que dices, Laura, es que ya no es el hecho de leer un cuento, es crear una magia alrededor de la lectura del cuento, que no simplemente cuéntame un cuento, lo lees y ya está. Hay que montar un teatrillo. Cuando cuentas un cuento, hay que montar, pues bueno, yo no sé. A ver, hay gente y padres que no ponen voces, yo eso no lo entiendo. A ver, tú lees un cuento y hay que poner voces. Si encima gesticulas, mejor. Los niños se lo pasan mejor. Los metes dentro del cuento. Hombre, también depende de si es un cuento para dormir. hombre, tampoco puedes buscar algo muy emocionante que los excite, tiene que ser algo que los deje más relajaditos. ¿Vosotros qué opináis del tema de los cuentos de los padres? Sí, estaba pensando a raíz de tus comentarios que realmente va a fomentar la imaginación de los niños, como dice Laura, pero también, bueno, la calidad del narrador tiene que ser un punto importante aquí, porque estamos hablando de que en cada página tienes segundos, muy poco tiempo para elegir una de las 20 o 30 opciones que tienes con cierto sentido, ¿no? Es así como va un poco la... Sí. Con lo cual, bueno, supongo que la primera vez el resultado puede ser bueno o no. Quiero decir que me resulta hasta complicado como narrador el estar ante, bueno, eso, una historia en la que tú vas leyendo frases y intentas sobre la marcha que eso tenga cierto sentido para los niños y a la vez acompañarlo de todo el teatrillo de voces, de gestos y demás. Lo ideal es preparárselo un poco antes, porque como dices... Ya estamos con deberes. ¡Hombre, a ver! No queremos deberes para los niños y los ponemos a los padres. Sí, porque si, como dices, empiezas a leerlo, bueno, puede salir mejor o peor, pero efectivamente, aunque según vas leyendo puedes darle tú el sentido que quieras, sí que es verdad que depende qué frases elijas, si vas improvisando te pueden salir algunas que no tienen sentido, o meterte en un berenjenal que no... Pero... Que no sabes cómo salir de ahí. No, pero... Pero bueno, aunque sean frases que no tengan sentido, eso también puede ser divertido. No tiene por qué ser un cuento estructurado como el que sabemos, no sé, la Caperucita Roja, que sabes perfectamente lo que va a pasar. Igual es una manera también de meter un poquito de humor y que se yo creo que pueden hacerse muchísimas cosas. Y lo que decía Carlos, el prepararte, o sea, lo que decías tú, perdona, el preparártelo un poquito. ¿Por qué? No tiene por qué. Simplemente pasas la página, pones ahí una pequeña pausa dramática y los niños están esperándote a ver qué dice, a ver qué pasa, ¿no? También puede ser divertido. Yo algunos de los que leí, porque, bueno, por leeros rápidamente, tengo alguno aquí delante. Pero es que lo que os digo del sentido es encontraros, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo lo estoy mirando, no sé en qué página estoy, pero opciones que os dan. Ya nos han dicho, eras una vez, en un reino muy lejano, había, pues decir, alguien que protagonizó una historia realmente digna de ser recordada, o una hada muy buena con la que vivía, un bondadoso rey, etcétera. Claro, muchas de ellas dejan la frase abierta, y hay que saber cómo hilarlo. No puedes decir, eras una vez... Un rey que vivía en un sitio muy bonito. Por eso digo, no, hay que darle de entonación y sentido, pero puedes dejar esas pausas, esas pequeñas pausas, a ver qué esperan los niños, ¿no? El decir, a ver, ¿qué va a pasar? Había una vez. Y estando en un castillo muy lejano y todos, vale, y ahora va a venir unas princesas y los niños, ahora saldrán los dragones, no sé. Un poquito de suspense también. Yo creo que aquí nos falta el aporte de la experiencia. A ver si algún oyente o alguien que lo conozca nos puede decir qué tal la experiencia, qué tal si esto funciona o se ha dado por vencido y al tercer cuento ha dicho, bueno, vuelvo a la Caperucita y vuelvo... Yo ya se lo regalaré a alguien, seguro, porque así... Para que pruebe él. Eso es como lo de ve tú delante que a mí me da lipo. Pues lo mismo. Se lo regalaré a alguien y que pruebe y me diga. Y bueno, hilando un poquito con esto, aunque realmente no tenga que ver con este cuento, sí que es verdad que lo de contar cuentos es todo un arte. Hay que tener en cuenta que hay gente, bueno, profesional, vamos a decir profesional, que sí, bueno, profesional, que cobra de ello, que cuenta cuentos, son cuentacuentos. Son gente que se lleva, pues toda, como he dicho antes, toda una parafernalia, objetos, y se dedican, saben cómo contar, saben cuándo hay que darle emoción. Pues como dices, Carlos, las primeras veces a lo mejor nos sale un poco rollo telegrama, y en las siguientes pues ya cogemos práctica y vamos contando. Pero en fin, que es un recurso, no sé, me ha parecido curioso comentarlo para estos padres primerizos en los que el niño pues ya va siendo un poquito más consciente. Pues bueno, que lo usen y que nos digan. Bueno, nos van a decir, sí, lo usaremos, pero subvenciónalo tú. No. Pero 40 euros son 40 euros. 40 euros yo creo que merecen la pena. Porque claro, si... Es una inversión, ¿no? Sí, hombre, un cuento que te puede costar, vamos a poner 10 euros. A las 40 veces ya que cuentes... Bueno, que hay muchos niños que te dicen, cuéntame el cuento de la Caperucita Roja. El mismo cuento, exacto. Sí, no, hoy te voy a contar... No, a mí me gusta el de la Caperucita Roja. Quiero que me lo cuentes mil veces. Que yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿verdad? Sí. Y si no es con los libros, con los cuentos, es con los dibujos de... De la tele, ¿no? Sí. El Pocoyó y demás. Es que, bueno, un día... Y siempre el mismo capítulo. Sí, sí, un día hablaremos de estas también estos recursos de tele y vídeos que anda que no hay. Pero bueno, ahí lo dejamos. Esperamos que bueno, que bueno, si alguno lo conocéis, como decía Carlos, contarnos qué tal la experiencia. En fin, vamos a poner una promo de alguna cosilla que hacen otros compañeros o alguna otra cosilla que podemos ir por ahí. Y vamos a pasar ya a las consultas, dudas y correos. Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la Z. Radio.podcastellano.org. O también en Twitter, @radio-podcast. Lo mejor de la podcastera. Podcastera no, podcastfera. Ah, vale, podcastera una tía hace poca, vale. Escucha Radio Podcastellano. No busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org. Radio Podcastellano, la radio del futuro. La radio de los podcasts. En esta ocasión, aunque hemos recibido pocos comentarios, realmente son extensos. Antes de nada, y ahí lo que os he comentado en el monólogo y hemos comentado brevemente por encima en el podcast, porque en su momento ya lo comentamos, hemos hecho una pequeña encuesta en nuestra página de Facebook y os invitamos a que sigáis participando. En la encuesta preguntábamos pues si los deberes eran necesarios o no a raíz de la huelga de lápices caídos en Francia. Y a día de hoy, tal como estamos grabando, tenemos un 88% que ha contestado que sí para reforzar, pero no en exceso. Un 12% que ha contestado sí, cuanto más trabajen en casa, mejor interiorizarán lo estudiado en clase. Y un 0%, es decir, nadie, ha contestado no, no son necesarios si se hace un buen trabajo en el aula. No vamos a entrar de momento en más polémica porque nos podríamos extender bastante más. Pero, como he dicho, os invitamos a que sigáis votando, a ver si de aquí a 15 días cambia las opiniones o se reafirman. Por empezar rápidamente con los comentarios, tuvimos una conversación mediante Twitter con un compañero, con Black Minus, me parece, ahora no recuerdo el nombre, perdónanos, porque sí, está Black Minus, Black Minus, que nos decía que ya habían enviado el borrador de la convocatoria de oposiciones a los sindicatos y no les permitían publicar. Bueno, esto nos lo comentó ya hace tiempo, porque como sabéis grabamos con antelación el de Semana Santa, y bueno, estuvimos hablando con él por Twitter y al parecer, pues eso, ya hay un borrado, el hilo de las oposiciones, tanto de, creo que de secundaria y de primaria, de las dos. Y bueno, ahí hay un halo de misterio sobre el tema, cómo serán. Yo estoy... los tengo de corbata, o sea, no lo puedo decir de otra manera, o sea, no... Únete al club, estamos todos igual. El tema de las oposiciones, pretenden un profesorado mejor preparado, pero ni siquiera nos dicen qué quieren, cómo lo quieren, en fin, lo tienen perfecto para si quieren contratar a poca gente a la hora de hacer oposiciones, pues bueno, cuantas más dificultades nos pongan, pues ya saben que menos gente contratará. Y creo que Black Minus se refería a que otros años o en otras ocasiones esto había seguido unos cauces más normales, que normalmente los sindicatos publicaban con cierta anterioridad este tipo de información y este sí. Año estaba todo como más vetado, ¿no? De alguna manera. Tú el año anterior podrías básicamente estudiarte el borrador que te proporcionaban, si no alguna web o algún sindicato, hasta que 3 o 4 meses antes de la oposición ya era el oficial. ¿Qué quiere decir? Que si el borrador no publican, 3 o 4 meses antes de la oposición, que es cuando se convoque esa oposición, saldrá el temario nuevo y tendremos esos solo 3 o 4 meses para estudiar. Pero bueno, eso yo creo que ya en otro programa hablaremos de este tema que nos da para largo. Tenemos que agradecer alguna cosilla, ¿no, Carlos? Sí, en este caso un par de agradecimientos a un compañero docente, a Cristian, que nos ha hecho referencia en su blog, El Refugio Interior, a este podcast y un poco a lo que comentamos en él. Y también a nuestros compañeros podcasters de Lag Podcast. Se ve que uno de los colaboradores pues nos escucha y nos ha dado un par de consejos sobre qué mejorar y un poco comentó con los demás pues eso, nuestras andanzas y nuestros comienzos en este mundo. Y la verdad que es interesante ver cómo otros compañeros se involucran o nos siguen escuchando y demás. En algún otro podcast yo ya he oído que nos han nombrado. Lógicamente nos han dicho que bueno, que hay mucho que mejorar, que a ver hacia dónde vamos. Bueno, pues nos estamos alegra. Estamos dubitativos. Y que tenemos que meter más caña a los padres, ¿no? Me parece que era uno de los comentarios. A ver, tenemos mucho que comentar, tenemos mucho que hacer. Estamos aún orientándonos. Y os agradecemos de verdad toda crítica, y si es mala, mejor, porque así sabremos qué tenemos que mejorar. Y nos agradecemos que nos digáis que lo hacemos bien. Pero bueno, mejor si nos decís que lo hacemos mal y qué hacemos mal. ¿Alguna cosilla más, Carlos, por ahí? Sí, tenemos un comentario en el blog. Sabéis que nos podéis seguir también a través del blog. Y en este caso, Martín y Félix ha hecho un comentario respecto al programa 01, es decir, a nuestro debut. Por resumirlo, porque la verdad que es un comentario bastante extenso y que prácticamente toca todos los temas que comentamos en aquel primer programa. En general, en este caso, parece que le ha parecido que opina que es un podcast original y que, bueno, pues como os he dicho, toca lo que hablamos en ese programa, el tema del bilingüismo. En este caso, Martín y Félix está a favor de los colegios bilingües y considera que el saber inglés es un aporte bastante interesante para ellos, porque creo que es alumna, por lo que comenta más adelante, es una alumna de primero de bachillerato. Curioso que nos escuchen también alumnos. A mí me ha hecho mucha ilusión. Sí, la verdad que sí. Y más cuando parece que encima le ha gustado. Sí. En el caso particular suyo, nos comenta que ella ha empezado a ver... Perdona si no eres chica. Pero bueno, que ha empezado a ver cine y televisión en versión original en los últimos años y que ha notado un cambio muy grande. Y la verdad que es un buen método para los que estamos intentando evolucionar en esto del inglés, el apoyarnos en este tipo de material audiovisual que a la vez que entretiene, pues bueno, siempre notas la mejoría, ¿no? Y en este caso, pues dice que para ella ha sido muy importante y que lo nota en sus clases de primero de bachillerato, donde comenta que el nivel es muy bajo y que detecta muchos fallos a la hora de la pronunciación, ¿no? En este caso, pues como decimos aquí, hablamos un Spanish bastante acentuado. Y bueno, también comenta que la profesora, pues que le cuesta o que no corrige todo lo que debiera. Y bueno, para ella es comprensible porque dice que si no se tendría que pasar pues casi toda la clase corrigiendo en vez de a lo mejor avanzar un poquito más en lo que es el temario. Y piensa eso, que si dedicáramos tiempo a oír hablar en inglés de forma diaria, pues que se notaría mucho en este aspecto. Yo quiero comentar una cosa. La primera, yo pienso que quizás sí que debería corregir a los alumnos, aunque sea brevemente. Si un alumno dice una palabra mal, cuesta muy poquito corregirle rápidamente. Eso hace que ese alumno pues automáticamente piense que la palabra no se dice así. Y sí que deberíamos estar acostumbrados a oír más inglés, pero sí que es verdad que tenemos que acostumbrarnos a hablar en inglés. Y te hablo de mi caso propio y que le pasará a mucha gente. Cuando quieres hablar en inglés, en tu cabeza suena perfecto. Pero un inglés, vamos, magnífico. Y cuando abres la boca, bla, bla, bla, todo se viene abajo. Sí, pero el oír muchas veces te hace interiorizar de forma automática, es lo que comentaba ella también. Sí. Dice, noto que empiezo a pensar en inglés. Y eso realmente es lo interesante en este asunto. Que no tengas que hacer una traducción palabra por palabra de la frase que quieres componer, sino que la frase sale sola de alguna manera, ¿no? Es un primer paso, está muy bien. Yo lo que le voy a decir es que siga haciendo lo que está haciendo, porque está claro que el oír películas o series en versión original le está ayudando y es un apoyo fuertísimo lo que tiene ahí. Va a aprender muchísimo, aunque sea ella sola, va a ser una autodidacta, digamos, del inglés. Y le va a ayudar mucho el día que vaya a... Yo diría que a todos los países. Sí, a todos, a todos. Luego también nos va haciendo un repaso por todas las secciones. Dice que le gusta lo de la educación por el mundo y que envidia mucho los miércoles libres de los franceses, que se le hace bastante duro, sobre todo los meses de enero a abril, y que luego pues que solo tienen recompensa una semana, que es la Semana Santa que acabamos de pasar ahora mismo. Y que bajo su punto de vista pues le resultaría imposible dar clase en julio, a esto que comentamos también, de un poco que parece que por ahí van a ir los tiros. Por el calor, dice. Bueno, sí, la verdad que el calor es algo bastante que afecta bastante al desarrollo del aula. Yo no lo pensé hasta que no lo he leído, o lo pensé y se me ha olvidado, que es verdad, claro, yo digo, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Pero ostras, es que en España vete a clase en agosto. Que, bueno, aquí en la zona de Aragón aún, bueno, Zaragoza tenemos un verano fuerte, pero ostras, en Andalucía sí, en julio clase, el mes que suelen utilizar sí, sí, a lo mejor para alargar más las clases, y hay julio muy caluroso, desde luego. Por último, pues hace referencia a esa polémica o ese debate que tuvimos con el tema del bachillerato de 3 años y que le ve pues pros y contras. Habrá que ver cómo lo llevan a cabo para ver al final por dónde nos decantamos. Y por último, pues también comenta el tema de las pizarras digitales. Para ella, los profesores solo lo utilizamos como proyector, y es cierto que muchas veces se queda limitado el uso de este recurso, y que el problema puede estar en que ni siquiera se han molestado en enseñarnos a usarla. Y también es cierto que primero vinieron las pizarras y luego ahora están viniendo los cursos de cómo utilizar la pizarra. Aunque esto ya me parece que lo de la educación 2.0 en los nuevos presupuestos ya no tienen cabida. Bueno, antes de despedirnos, lógicamente os vamos a dar los métodos de contacto, que podéis contactar con nosotros desde el correo electrónico tizaenloszapatos@gmail.com o acudiendo al blog tizaenloszapatos.blogspot.com. Ahí tendréis cómo acceder al correo que ya he nombrado, a Twitter, a Facebook, o dejarnos comentarios ahí mismo, como ha hecho nuestro compañero o compañera, que no ahí no sabemos. Carlos, yo quiero animar a los de Facebook, que estáis muy parados. Vamos, algún comentario, no solo responder a la encuesta en este caso, que sí que ha habido una respuesta bastante bastante maja. Sí. Y agradecer a Martín y Félix pues ese repaso. Esperemos que escuches también el programa 2 y el 3 y nos vayas diciendo. Efectivamente. Ahora que dices que nos vayan oyendo, ya os voy a comentar que si nos queréis escuchar, aparte del blog, nos podéis escuchar en ebooks, en iTunes, que si queréis, si os apetece, nos podéis dejar ahí una reseña de que os ha parecido este podcast. Nos podéis escuchar también en Radio Galena, los sábados a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía. Y en radioaula.es, y a partir de nada, sino ya en Radio Podcastellano. Así que nos vamos expandiendo poco a poco. Poco más que comentar. No sé si te queréis sacar alguna conclusión más de este programa. No, la verdad que no. No, Laura. Satisfechos. Satisfechos. Pues os voy a despedir. Qué mal suena eso. Parece que os voy a mandar, pero no. Os quiero aquí de nuevo dentro de 15 días. Carlos, gracias por venir. Gracias por grabar con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Laura, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, yo soy Jaime. Me voy a despedir, como siempre, con una cita de alguien que seguro que todos conocéis. Es un señor muy antiguo, un filósofo y matemático griego llamado Pitágoras, que dijo en su momento: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Nos vemos dentro de muy, muy poquito. Tiza en los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.